Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos a compartir 60 minutos de música argentina. Como siempre, aquí estamos cumpliendo esta cita con el tango, sus amigos, el doctor Hernán Peláez Restrepo, y este es servidor Libardo Bedoya Naranjo. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. En el sonido, Juan Manuel Durán y Germán García. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, qué gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, señor, y espero que los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 del AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Munera Isman Radio 790 AM en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga, 1300 del AM. Y a propósito, un saludo a Julio César Castellanos y a Harvey Mejía, que son los operadores de Onda 5 en Bucaramanga. Y como lo dijo, espero que todos los oyentes disfruten de este conversatorio. Hoy hemos elaborado un programa con una curiosidad. Tres directores de orquesta cuyo nombre de pila era Francisco. Por eso los hemos invitado. Y vamos a iniciar el recorrido con un tango que se llama Angustia. ¿A quién pertenece? La música y la letra son de Horacio Petorossi. Y óigase bien, 10 de enero, año 1927. En aquella época rotulaban el disco como Nacional Odeón. Y aquí lo tenemos a 78 revoluciones por minuto. Lo va a presentar el doctor Peláez. Sí, teniendo en cuenta la fecha de grabación, ustedes sabrán por anticipado disculpar el sonido, pero vale como testimonio de lo que cantó Luis Díaz con la orquesta de Francisco Canaro en este tango Angustia. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Por no querer perdonarte, me están matando el dolor. Y aunque mi rostro sonría, estoy llorando de amor. Estoy llorando de amor. Llora, llora, corazón. Llora si tienes por ver que no es feliz el hombre. Llorar por una mujer, llorar por una mujer. Thank you. no es delito en el hombre llorar por una mujer. Haciendo referencia a la época de grabación 1927, hay que aclarar que Luis Díaz era, que además de cantante fue actor de cine, tenía un tono de voz de tenor, fue el primer estribillista que tuvo la orquesta de Canaro, y vale la pena recordar, Libardo, que era la época donde las orquestas eran en su trabajo más importantes que el cantante, por eso los denominaron estribillistas, es decir, como una persona que hacía un coro y le daba más fuerza a la presencia de la orquesta, ¿no? Claro, doctor Hernán Peláez y amables oyentes, el estribillista solamente interpretaba una porción, una estrofa de pronto de la melodía, porque como usted lo ha dicho, el importante o la importante era la orquesta típica, en este caso la del maestro Canaro, que fue la que escuchamos. Digamos también que Francisco Canaro nació en San José, Uruguay, no era argentino como algunos creen o creemos de pronto. Así es, y además de compositor de tangos, fue violinista y director de la orquesta que acabamos de escuchar. Pero traemos a otro Francisco a continuación, a don Francisco Lomuto, en un tango que se llama Remordimiento. ¿Tenemos los autores? Este tango tiene derechos reservados de autor, no aparece en el disco, en la pasta, no aparece alguien que se hiciera responsable de esta melodía que vamos a escuchar, que es muy bonita, muy interesante, y que fue registrado para la Casa Víctor el 18 de junio del año 1930. Una buena cantidad de años también, doctor. Una voz clásica del tango, la de Charlo, en el tango con la orquesta de Francisco Lomuto, Remordimiento. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Thank you. Francisco Lomuto, el director de la orquesta que acabamos de escuchar, había nacido en Buenos Aires y falleció en un sitio llamado Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires, cuando contaba con 57 años. Dicen que ocasionalmente utilizó el seudónimo Pancho Laguna, pero fue un hombre muy prolífico en grabaciones. Dicen que entre el 22 y el 50 registró más de 950 obras. Por ejemplo, vale la pena recordar que fue autor de Muñequita, Sombra Nada Más, Cachadora, Dímelo al Oído y Si Soy Así. Algunos de estos temas fueron grabados inclusive por Carlos Gardel, era Lomuto. Y respecto a Charlo Libardo, su nombre Carlos José Pérez de la Riestra. Recordando que estuvo por acá en gira, estuvo en Colombia, no solamente en Colombia, pasó también por Venezuela, bueno, el hombre, Portugal, España, estuvo por Brasil, en fin. Charlo, que dicen, Libardo, yo no sé, que fue el sucesor de Gardel. Ahí sí vale la pena que entren a opinar nuestros oyentes, si fue o no. Yo creo sucesor. Que sucesores fueron muchos, porque todos trataban de apoyarse, de imitar la voz de Carlos Gardel, que fue el primero que le puso la voz a un tango. Pero sí, tienen de pronto mucha razón, porque en los comienzos de Charlo, su voz sí se parecía, inclusive en unos pocos temas que fueron grabados por él, da la impresión de que fuera Carlos Gardel. O sea que se acercó mucho sí a esa voz, aunque él dice que él nunca trató de imitarlo. A veces dice que no lo conoció, y ellos sí se conocieron, porque hay fotos donde ellos están juntos. Permítame, doctor, que usted ya dijo dónde, cuándo había nacido Francisco sí Lomuto. Él nace en un barrio que se llamaba, o se llama, Parque Patricios. Sí, señor. Allá el nació, barrio de Huracán. Hijo de Víctor y Rosalía Narducci de Lomuto, y se inició en el tango como autor, que usted también ya lo dijo. Compuso, su primer tango fue el 606, creo que era el número de una locomotora, y él se inspiró en ese, en esa máquina, y compone su primer tango con ese nombre. Viene a continuación otro Francisco con orquesta, en el tango La Vuelta de la Vida. ¿A quién pertenece? El maestro Francisco Canaro es el autor de la música, o compositor de la música. El autor es Manuel Romero. Y fue grabado también para la Casa Odeón el 23 de octubre del año 1952. Así es la vida. El autor fue Francisco Canaro, uno de los autores. Y la orquesta que traemos es la de otro Francisco. La voz es la de Floreal Ruiz, el Tata. La orquesta, la de Francisco Rotundo en el tango Las Vueltas de la Vida. Buenas noches, tango. Parado en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba la de pasar, en auto limusine, como un estuche de mina aislaba con su cristal. Frenó, me dio dos mangos, y en la mirada de indiferencia que echó al seguir, noté que para ella yo era un mendigo sin importancia, y me reí. Gran perra, vuelta que tiene la vida, ayer yo era rico, su amor disfruté, de sedas y encajes la tuve vestida, y a la casi coche sin par le compré. La timba más tarde me tuvo apurado, el juego es más perro que aquella mujer. Sin plata muy pronto me vi abandonado, y hoy mango de un peso si quiero comer. De cambio yo he sido un bacana fincado, y hoy pasa andado casi sin nada. y me tira limón al pasar. Parado en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba por remorder los besos tan sinceros que ella me daba cuando yo era su gran miser. Mujer, para ser falluta, dije amargado y su billete despedacé. Después, silbando un tango, galgueando de hambre, pa' mi cotorro me encaminé. Gran perra la puerta que tiene la vida, ayer yo era rico, su amor dije, y hoy me tira al limón al pasar. Había nacido el director de orquesta Francisco Rotundo en Buenos Aires, falleció también en la misma ciudad cuando contaba con 77 años. Él era oriundo del barrio de Belgrano. Desde muy pequeño, pues tuvo inclinación por la música. Es más, estudió piano y obtuvo el título de profesor. Y en su vida personal, estuvo casado con una actriz y política llamada Juanita Larrauri. Ese era o eran detalles de la vida de este director de orquesta. Libardo, pero es el momento de recordar números telefónicos en Bogotá. Que es muy importante para nosotros y para el programa. Pero déjeme agregar aquí que Francisco Rotundo era hijo de Luis y Antonia Gentile. En la década del 30 formó su primera orquesta y a través de los años contó con brillantes vocalistas, como son los casos de Floreal Ruiz, Enrique Campos y Julio Sosa, entre otros. Bueno, nos acordamos de nuestros oyentes que timbran sus teléfonos continuamente, o el nuestro. Desde Sincelejo recibimos comunicación. También tenemos a Fernando Alvarado en el José Joaquín Vargas, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Jaime Orozco en el Fresno Tolima, María Teresa Garzón está en Floralia, Víctor Hernández y Claudia Meléndez en Marsella, nos está sintonizando Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, barrio Belén, Mauricio Niño en Adarves de Castilla y Octavio Gañán, también Adán García, en el barrio Pablo Neruda, doctor. Muy bien, reiniciamos la historia del tango con este que se llama Todo te nombra. ¿A quiénes pertenece? Sí, señor, y volvemos con el primer director de orquesta que hemos presentado hoy. El tema pertenece precisamente al maestro Canaro, en música. La letra es de Ivo Pelay. Y la grabación del 9 de octubre del año 1939 para la Casa Odeón. La voz es la de Ernesto Famá, la orquesta de Francisco Canaro en el tango Todo te nombra. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Y mis noches se nos pueblan y de brumas es mi amanecer de tu amor. Soy un cautivo porque en mí amor me habla en la sombra al cantar. Te nombra el ave al morir, te nombra el día y al pasar el aire suave te mostra de lejanía que te nombran sin cesar. Estaba cantando Ernesto Famá, apodado el cantante millonario, no porque tuviera mucho dinero, sino porque el hombre le gustaba presentarse en sociedad, en casas especiales, en, diría, en eventos muy, muy sociales, ganando y cobrando bien. Por eso lo apodaron el cantante millonario. Y sobre Francisco Canaro, que es la orquesta que lo acaba de acompañar, es bueno recordar que Canaro fue pionero del jazz, junto a René Cóspito y Eleuterio Iribarren. Eso ocurrió por allá en los años 20. En Uruguay lo apodaron Pirincho y en Argentina lo llamaron simplemente Pancho, Pancho Canaro. Bueno, Libardo, después de este vamos a traer uno que se llama La Gran Muñeca, que es diferente a Muñeca Brava. Este se llama A la Gran Muñeca, un tango. ¿De quién es? Y que es una versión muy bonita la que vamos a escuchar, aunque hay otras que también han sido sobresalientes. Y usted ha pedido que digamos quién es el autor de esa obra. Jesús Ventura, música. La letra es de Miguel Osés y fue grabado o registrado el 15 de enero del año 1936 para la RCA Víctor. Y permítame decir que Francisco Canaro falleció el 14 de diciembre del año 1964 y que fue, sus restos fueron velados en las dependencias de Sadaic y fue sepultado en el panteón de la entidad. Doctor, aquí está la orquesta de Francisco Lomuto, la voz de Jorge Omar en el tango A la Gran Muñeca. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Yo te he visto pasar por la acera con un gesto de desolación y al cruzar no miraste siquiera que entendía tu desilusión. Te ha dejado, lo sé, la malvada y al calor de otros ojos se va. Ya lo ves como no queda nada de ese amor que matándote está. Volvé jamás otras manos cual las de tu mujercita harán por la tardecita los mates que cebollón que en su espuma te contaba que además de su dulzura allí estaba la ternura de aquella que lo cebó. Escuchando a Jorge Omar, su verdadero nombre Juan Manuel Ormaechea. Pero quería anotar esto, Libardo, que es muy importante. Francisco Lomuto hizo parte de una familia musical. Mire, su padre fue violinista, su mamá fue pianista, un hermano, Víctor Lomuto, fue bandoneonista y guitarrista. Enrique Lomuto, otro, era pianista, llegó inclusive a tener su propia orquesta. Otro llamado Daniel Lomuto fue un hombre que llamaban arreglista. Otro hermano, Héctor Lomuto, formó un conjunto de jazz. Óscar Lomuto fue periodista y político. Es decir, la familia de Francisco Lomuto toda tuvo que ver con la música. Y me imagino que eso lo cobijó en su estilo, ¿no es cierto? Sí, una gran dinastía musical de su familia, como usted lo ha enumerado. Fue muy importante y déjeme agregar que fue un íntimo, pero gran amigo de su compañero Francisco Canaro. Y grabaron inclusive en el mismo sello, en los comienzos de Lomuto. Él después se quedó con la RCA Víctor. Pero inicialmente fue compañero en la Casa Odeón con el maestro Canaro. Por eso Charlo tiene grabaciones tanto con Canaro como con Francisco Lomuto, porque recordemos que Charlo no fue cantor de orquesta. Él grababa con quien quería, con guitarras, conjunto, o se acompañaba él en el acordeón. Muy bien. Bueno, vamos a traer un dúo y cambiamos el ritmo. Dejamos momentáneamente el tango para traer un vals. Se llama justamente El Viejo Vals. ¿De quién? Charlo es el autor de la música, Charlo. Y la letra le pertenece a José González Castillo. Y esta grabación, esta versión, es del 10 de diciembre del año 1951. Dicen los comentaristas del tango que esta es la mejor versión que se grabó en la Argentina. Aunque recordemos que tanto Hugo del Carril como Alberto Castillo hicieron de este tema grandes versiones. Bueno, pero aquí vamos a traer un dúo que se las trae. Lo integran Floreal Ruiz, Enrique Campos en el vals, con la orquesta de Rotundo, El Viejo Vals. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Mi amor, te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel bar. Por eso hoy mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás traerá mi corazón su baile. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho cena los dos corazones latiendo a la par, y pasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu calce liviano y entrando mi acento muriendo en el lento girar del valsear. Falena de salón, mi corazón también soñó sus alas de ilusión, quemó, girando en aquel bar de chofer, borracho de pasión y ciego de querer. Se lanza tu atracción sin ver qué barará, llamaba tu interés a aquel bar. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, frío impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? No, si tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu calle liviano y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del valsear. Algunos detalles de esta grabación a dúo que acabamos de escuchar con Enrique Campos y Floreal Ruiz. Enrique Campos, su verdadero nombre era Enrique Inocencio Tronconi. Hace 79 años, exactamente en el 43, él adopta el nombre de Enrique Campos, recordando que era uruguayo. Y un detalle, Libardo, estos dúos los grababan los dos cantantes con un solo micrófono. No era que cada uno tuviera uno y mezclaran, no. Los dos iban al mismo micrófono. Enrique Campos, que me parece, Libardo, por el tono de voz grave que tenía, en el escalafón de voces graves uruguayas puede estar, obviamente, Julio Sosa primero, y quizá Enrique Campos segundo, pues para un escalafón ahí medio organizado, ¿o no? Pues sí, eso va mucho en gustos, porque recordemos a un Carlos Roldán, que también fue uruguayo. Sí. No, pero me quedo con Campos. Yo soy hincha de Campos. Un gran cantante. Y también como que estuvo en el fútbol, ¿no? Sí, Enrique Campos. Pero la voz era... Bueno, esos cantantes uruguayos, como... Bueno, incluyamos a Roldán, como usted dice, tenían una voz fuerte, grave, ¿no? Bueno, Libardo, el viejo vals. Pero regresemos al tango después de este pequeño paréntesis. Con un vals donde ellos hablan de Chopin cuando nosotros decimos Chopin. Ellos dicen Chopin, y hay un barbarismo cuando dicen valsear, es decir, dando a entender que cuando usted baila, está valseando. No creo que sea muy castizo, pero bueno, se admite en el tango todo ese tipo. Bueno, admiten las palabras del Lunfardo Libardo. Imagínese. Sí, no van a admitir. Bueno, traemos un tango que se llama ¿Cómo te quiero? ¿De quién? Y aquí colocaron la pluma cuatro personajes. El maestro Francisco Canaro y Antonio Bota son los compositores de la música. La letra, Luis César Amadori y José González Castillo. Y la grabación es del 1 de septiembre del año 1936 en el sello Odeón. Bueno, cuatro a falta de uno. Bueno, traemos este tango que se llama ¿Cómo te quiero? La voz es la de Roberto Maida. La orquesta de Francisco Canaro. Presenta Buenas noches, Tango. Buenas noches, Tango. como yo te quiero. Quisiera decirte cómo sé querer. Inútil, no puedo, no sé cómo hacer. Cantando quisiera yo hacerme entender. Y no hallo palabras, ni verso, ni canto que te diga cuánto yo puedo querer. Quiero, quiero que quieras, haré que queriendo te quiero más. Porque solo en el querer sin condiciones se conoce a la mujer y a los varones. Porque solo sabe amar sin desconfianza el que todo sabe dar sin esperanza. Y el querer sin condición, calidad del corazón. Y es por eso que no entero sé entregarlo cuando quiero. Quiero que quieras, porque queriendo te quiero yo. Maida era italiano, su verdadero nombre era Domenico Maida. Hay una cosa curiosa, Libardo, él, muy joven, fue llevado a la Argentina, vivió en un barrio muy popular, Valvanera, y resulta que cuidaba caballos, los caballos de las carretas, llevaban los víveres y tal, entonces los de los, las carretas se iban a las fondas y él cuidaba los caballos y tal, pero realmente tuvo la oportunidad de trabajar en cine. En los intermedios de los cines, usted recuerda que daban, eso lo llamaban los rollos, rollo 1, después venía el rollo 2, entonces mientras el hombre montaba el rollo 2, había un pequeño intermedio, ahí trabajaba Roberto Maida con un piano, un violín y una batería, y así empezó su carrera, y conoció entre otros a Miguel Caló, a Raúl Caplún, que fueron hombres que pues lo animaron, ¿no?, a este Roberto Maida. Y anduvo por Europa, estuvo en muchos lugares en el exterior aquí. Nuestro país lo visitó en dos oportunidades. Él vivía encariñado de este país porque aquí se quiere toda la música que él grabó con el maestro Canaro y con otras orquestas, incluyendo la de Castellanos, que acompañó a Gardel. Esos temas que son muy escasos, algunos, aquí tienen gran acogida, y él se enteró de eso, inclusive él escribía mucho a la gente colombiana, Roberto Maida. Y ya vamos a traer un tango que se llama Llévame en tus alas. ¿A quiénes pertenece? Es un tango muy reclamado entre los coleccionistas. Dorita Davis, que la presentamos hace 8 días con Enrique Rodríguez, y Armando Tallini. Ellos son los autores de la música, o compositores de la música, ese es el nombre real. La letra le pertenece a Venancio Clausó, y la grabación para la casa RCA Víctor, diciembre 28 del año 1931. La orquesta es la de Francisco Lomuto, la voz de Fernando Díaz en el tango Llévame en tus alas. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Thank you. tus alas, rayito de sol, ten piedad de mi alma, huérfana de amor. Mírame los ojos rojos de llorar, y mi tembloroso labio al suplicar. Mira estos cabellos que el dolor tiñó de gris, préstame tus alas y seré un poco feliz. Llévame en tus alas, rayito de sol, que no puede mi alma vivir sin tu amor. Tenía este Fernando Díaz un tono de voz barítono. Dicen Libardo, los que conocen el cuento, que fue uno de los tres estribillistas de apellido Díaz. Los otros fueron Luis, que lo escuchamos ya, y Roberto. Y de los tres, Fernando Díaz resultó ser el mejor. Pero básicamente se le identifica a Libardo como estribillista, aunque en la orquesta de Lo Muto, que lo acaba de acompañar, al lado de Jorge Omar, fueron los que más temas grabaron, ¿no? Fernando Díaz, ¿no fue un cantante de mucho arrastre, no, Libardo? En Colombia es muy solicitado tanto Fernando Díaz como Jorge Omar. La música de ellos gusta mucho aquí en Colombia, especialmente en la ciudad de Medellín. Fue un gran cantante. Y como lo ha dicho usted, estribillista, que el estribillista no era tan importante. Inclusive en algunos discos de aquella época de 78 revoluciones por minuto, no figuraba, solamente con estribillo o refrán cantado, en fin, algo así, pero no le daban el nombre que de verdad merecía cada uno de estos intérpretes. ¿Tenemos los teléfonos para recordar brevemente el Libardo del programa? Sí, señor, porque no los hemos indicado todavía. Es el 320-986-0448. Lo repito, 320-986-0448. El WhatsApp, los mensajes también llegan por ahí. El otro es el 601-402-8447. Y tenemos que nos está marcando Dulcelina Aguirre, localidad 19 de Simón Bolívar. Está Carlos Sosa en El Tabora. Jaime Flores en Ciudad de Montes. Laura Zuleta y Roberto Aroldi siempre nos están escuchando cada vez que este programa está al aire. Carlos Arturo Niño en Bosa, El Paraíso. Jorge Loaiza en la ciudad de Medellín, en Manrique. A ver, está también Alonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Los Patios creo que es un municipio que está en el Santander del Norte, ahí en la frontera con Venezuela. El doctor Benjamín Ortiz en Quirinal. Desde Sabaneta recibimos un mensaje de Envigado y de Sincelejo en el Caribe. Muy bien. Bueno, aquí sí, como dicen, chapó. Hay que quitarse el sombrero. El cantante que vamos a traer con un tango que se llama Farolito Viejo. ¿A quién pertenece? Luis Teixeire. Música, letra de José Eneas Riu. Grabación para la Casa Odeón, noviembre 16 del año 1954. Nada menos que, o nadie menos que, el varón del tango, Julio Sosa, la orquesta de Francisco Rotundo en el tango Farolito Viejo. Buenas noches, tango.